Seguimos en vivo aquí en Todos Atrás, justo con una entrevista en vivo que recién estábamos hablando con Marcelo Culota. Él es integrante de la subcomisión del hincha de San Lorenzo, con este proyecto tan difundido que es de volver a Boedo, justamente al viejo estadio. Por eso estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes para la audiencia. Mucho gusto, bueno, en estar con ustedes y poder hablar de San Lorenzo. Bueno, Marcelo, la pregunta obviamente para que nos cuentes a nosotros, a los oyentes, en qué consiste este proyecto, cómo lo tratan de difundir y en definitiva qué es lo que plantean ustedes. Bueno, mirá, nosotros desde la subcomisión del hincha de San Lorenzo de Almagro, que es un grupo de trabajo que se formó el 10 de abril de 2005, desde aquel momento en más estamos impulsando lo que es el regreso al barrio de origen de San Lorenzo de Almagro, donde pasó 63 años de su historia, tanto deportiva, social, institucional en general, y bueno, allí por principios de la década del 80, por muchas presiones, de la dictadura militar, presiones de aquel momento de lo que era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente se tuvo que marchar de ese lugar, también por inoperancia de la dirigencia del momento de San Lorenzo de Almagro, con dirigentes nefastos de aquel momento. San Lorenzo tuvo una salida y jugó su último partido en Avenida La Plata en 1700, en el año 1979, se acaban de cumplir 30 años exactamente el miércoles de la semana pasada, y nosotros desde nuestro lugar de trabajo estamos impulsando la vuelta al barrio de Boedo porque creemos que es fundamental para el nuevo crecimiento de San Lorenzo, una institución que lógicamente es centenaria y que tiene, bueno, como objetivo este grupo de trabajo estar impulsando esto que es el origen de San Lorenzo de Almagro, donde se hizo muy grande socialmente y también deportivamente. Esto lo estamos haciendo desde muchos aspectos, desde la recuperación de identidad y pertenencia, desde la recuperación de propiedades en el perímetro que se denomina Tierra Santa, es un perímetro que está comprendido entre la Avenida La Plata, la calle Inclán, la calle José Mármol y la calle Las Casas. Ese perímetro lo denominamos Tierra Santa, y bueno, ahí allí estamos volviendo con, por ejemplo, la adquisición de una primera propiedad comprada por los hinchas en una colecta que duró aproximadamente un año, y que, bueno, lógicamente con diferentes también eventos y actividades en la Plaza Lorenzo Massa, que es un predio de más de 4.500 metros que se recuperó hace dos años, ahí en la calle Mármol y Salcedo, donde antiguamente era la tribuna visitante del estadio del gasómetro. Y bueno, desde todos esos aspectos, la vuelta a Boedo está siendo cada vez mayor, con mayor llegada a la gente. Al principio se decía que era un grupo de locos que quería volver a Boedo y que era imposible. Bueno, estamos demostrando que nada es imposible y que todo se puede hacer en base a lo que es el fruto del trabajo del día a día, y que por medio de la gente, de los hinchas, lo estamos demostrando, comprando las propiedades que se venden en la medida que se pueden, porque lógicamente la subcomisión del hincha es un grupo de hinchas y de simpatizantes y de socios, no es la institución en sí, o sea, no tenemos ningún cargo en comisión directiva, y bueno, esto impide bastante el camino. Esta dirigencia lo ha hecho en los últimos 5 años, y lamentablemente no ha ayudado la dirigencia, pero sí parte desde la gente y desde algunas agrupaciones, tanto fracciones, algún grupo de por ejemplo, alguna agrupación política, sí, ya, y desde algunos grupos de trabajo que están impulsando esto. Hay varios grupos que así lo quieren y muchísima gente que está detrás de esto. Esto que habrá arrancado como un sueño hace más de 4 años, y hoy, como decís vos, fue avanzando, ¿lo seguís viendo como un sueño o ya es más una posibilidad? No, para nosotros, para los que conformamos la subcomisión del hincha, que creo humildemente es un poco el motor de lo que es la vuelta al barrio de Boedo, lo vemos como una realidad, con hechos concretos, con la recuperación de 4.500 metros, como te decía, de este predio en Mármol y Salcedo, con la compra de la primera propiedad comprada por los hinchas, que esto es algo histórico para una institución, una asociación civil sin fines de lucro como es San Lorenzo de Almagro. Esta propiedad está ubicada en Mármol, en José Mármol, 1691. Aquí se va a desarrollar a partir del mes de marzo diferentes actividades sociales, tango, bueno, diferentes actividades relacionadas lógicamente a San Lorenzo de Almagro, al barrio, y a esta actividad que es tan importante sobre la cultura de Argentina, que es el tango. Entonces, no lo vemos imposible, lo vemos ya como una realidad concreta, y lógicamente para seguir avanzando tenemos el caso que es desde el último día lunes pasado, que en la legislatura porteña se aprobó como proyecto de ley, una ley que se llama Volver a Boedo justamente, y que está impulsada por varios grupos, encabezada por la agrupación Progreso Azulgrana, lógicamente la subcomisión del hincha, el Quincho y de Boedo Vengo, son todas impulsoras bueno, de esta actividad que es hoy por hoy volver al barrio, y que lo estamos logrando día a día, con muchísimo trabajo, yendo a la legislatura porteña, bueno, moviéndonos en todos los lugares que hay que moverse como para que San Lorenzo siga recuperando terreno, justamente, vamos a decirlo literalmente, terrenos sobre la Tierra Santa, como la denominamos, y terreno en base a bueno, a diferentes contactos que van conformando a lo que nosotros pretendemos, que es volver al barrio. También tenemos una propiedad que en este momento es la de Inclán 4298, es una propiedad que tiene un muro histórico, el único pedazo de muro que queda de lo que era el contorno del gasómetro de Avenida La Plata. Esta propiedad está en este momento ocupada por un tercero que no le corresponde, y también la estamos tratando de recuperar vía, lógicamente, vía judicial, vía gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, buscamos justamente por todos los canales de lograr que esa vuelta a Boedo se vea reflejada día a día, y bueno, eso es lo que estamos haciendo desde nuestro humilde lugar y un grupo de trabajo como es la subcomisión del hincha de San Lorenzo de Almagro. Marcelo, aparte digo de estas colectas y estas cosas que ustedes hacen para recaudar dinero para ir comprando estos terrenos, sí. ¿Qué otro tipo de apoyo tienen? ¿Algún tipo, digo, alguien con mayor capital que les aporte a ustedes? No, mira, la primera propiedad fue comprada básicamente por los hinchas de San Lorenzo de Almagro, desde una colecta que se impulsó desde la subcomisión del hincha. Esto fue ahí por fines del 2007. La propiedad se compró y se escrituró en febrero pasado, o sea que tardamos 14 meses en reunir los fondos. Algunos hinchas, vamos a decir, reconocidos por la gente, bueno, en ambiente artístico, como el actor Viggo Mortensen, también ha colaborado. Ha colaborado también Viggo Mortensen con la adquisición de otro predio, ya esto en la parte de lo que es institucional, un predio allí en al 4200, pero de la calle Las Casas. Y lógicamente, desde aporte de hinchas que pusieron su granito de arena, desde poner 5 pesos mensualmente, y gente que puso algunos cientos de dólares también, y que, bueno, hacen a lo que es lograr el objetivo, que es, nosotros decimos siempre, preferimos 5 millones de hinchas que pongan un peso, y no que uno solo ponga los 5 millones, porque eso es una es un parámetro de lo que se puede lograr con el esfuerzo de muchísimos hinchas, ¿no? Sí, Marcelo, y te hago una de las últimas preguntas. Sí, cómo no. El tema con la dirigencia actual, cuando usted lo plantea, me imagino que van ustedes con alguna carpeta, con algún boceto y se lo muestran a algún integrante de la comisión directiva. ¿Cuáles son las respuestas, no? Tanto de Sabino, no sé con quién hablarán ustedes. Sí, no, tenemos contacto con toda la comisión directiva, con el secretario José Capria, con el subintendente Gabriel Sodano, con el mismo presidente Rafael Sabino, pero está demostrado que en los últimos 5 años de gestión de esta nefasta conducción han dado la espalda, más allá de prometerlo políticamente, porque en las elecciones de 2007 prometieron la vuelta al barrio de Boedo, no han hecho absolutamente nada, y cuando decimos absolutamente nada, es absolutamente nada, porque Viggo Mortensen fue quien les dio los $80,000 para comprar esa propiedad, pero no se presentaron en la legislatura porteña cuando se recuperó el predio de 4.500 metros cuadrados en una audiencia pública que podían haberse presentado las dos primeras filas. Bueno, la gente las dejó libres para que vean que no nacía esto desde la misma dirigencia, que creemos que es un error gravísimo de ellos, sino que nacía desde el impulso de la gente y de las ganas de la gente, y de lo que fue San Lorenzo de Almagro, en definitiva, en Avenida de la Plata al 1700, pero hoy por hoy hay un gradiente mucho más importante en la cantidad de gente que está colaborando, y eso se está notando día a día en lo que se hace, y justamente está, bueno, este proyecto de ley que se acaba de presentar y de impulsar por diferentes grupos, que vamos a estar atrás de eso porque es un proyecto para hacer un complejo deportivo, social y cultural en este predio que nos otorgó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que lógicamente estamos muy agradecidos. Se lo reintegró, se lo restituyó a San Lorenzo de lo mal habido que fue en la dictadura militar, y este proyecto de ley que se puede llegar a convertir en este 2010 que viene, están destinados, o estarían destinados 4 millones de pesos a que se pueda hacer este complejo social, cultural y deportivo para una ampliación también de la sede y que San Lorenzo pueda tener un recurso genuino desde la cantidad de socios nuevos que se puedan realizar, que nosotros creemos que puede ser una base de 5.000 socios nuevos, realizando actividades deportivas, sociales, culturales, en un predio muy importante como son como es este de Mármol y Salcedo, de más de 4.500 metros. Estamos hablando con Marcelo Culota, integrante de la subcomisión del hincha de San Lorenzo. Marcelo, te hago la última cortita. Sí. Y el tema con el supermercado, un grupo económico tan importante como es, ¿cómo lo pueden manejar? Bueno, este impulso de la Vuelta a Boedo hizo que llegáramos a las máximas autoridades del hipermercado que está afincado momentáneamente, como decimos nosotros, allí en un lugar que le pertenece a San Lorenzo, porque San Lorenzo, hay que recordar, que fue mal sacado de Avenida La Plata con un engaño de abrir las calles, de abrir la calle Salcedo, de abrir la calle Inclán, que la municipalidad de aquel momento nunca lo hizo. Incumplieron lo que se propusieron en aquel momento, pero lo que se propusieron, en fin, lo lograron, que fue a sacar a San Lorenzo de Almagro desde allí. Se ha presentado un proyecto en este hipermercado en el año 2007, a lo cual no quisieron los directivos o los más altos directivos del hipermercado no quisieron negociar. Era un proyecto que era amplio, con una integración del mismo hipermercado. Era un proyecto, o es un proyecto, porque lo seguimos teniendo, es un proyecto muy ambicioso, quizás del primer mundo. En Europa hay estadios que tienen un shopping, que tienen algún mini mercado, ya no sería un hipermercado lógicamente. Sabemos que da pérdida, que ese hipermercado no tiene ganancias, sino que da pérdida, porque tenemos muchísimas informaciones al respecto, estamos permanentemente encima, pero lógicamente acá tiene que haber una política de Estado, y cuando decimos política de Estado decimos desde el gobierno que hoy dirige a San Lorenzo de Almagro, encabezado por Rafael Sabino, y lógicamente de una política de Estado gubernamental, ya con un guiño, vamos a decirlo así, del gobierno nacional, el cual va a buscarse en estos próximos meses que siguen, porque, como te digo, esta Vuelta a Boedo diariamente se está impulsando de diferentes sectores, y no es sería muy muy seguro que en el año 2010 tengamos contactos con el gobierno nacional como para, bueno, poder allí impulsar más aún la Vuelta a Boedo. Bien, Marcelo, muy completo, la verdad. Te agradecemos mucho estos minutos al aire por tu tiempo, y bueno, y esperemos que en algún momento volvamos a ver a San Lorenzo en el viejo gasómetro, escenario de tantas finales históricas. Sí, por supuesto, San Lorenzo fue una universidad popular, allí debajo de sus tribunas pasaron miles y miles de personas que, más allá de practicar un deporte, también tuvieron esa cultura popular del barrio, de lo que se formaron hombres, no se formaron solamente deportistas, sino que se formaron hombres. Impulsaría muchísimo lo que es una actividad social del barrio para recuperarlo, porque hoy el barrio de Boedo siente esa ausencia, y no lo decimos porque somos de San Lorenzo Almagro, sino que lo decimos porque somos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y sabemos que al barrio de Boedo, desde hace mucho tiempo, exactamente desde el año 80 aproximadamente, cuando se empezó a desguazar el gasómetro y todas sus instalaciones, le falta algo. A Buenos Aires le falta algo, lo queremos reintegrar, esperemos que el gobierno nacional argentino le restituya a San Lorenzo de Almagro lo que fue de San Lorenzo de Almagro hasta hace 30 años exactamente, y van a estar seguramente muchos sanlorencistas y muchos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires muy felices, porque San Lorenzo y la Ciudad de Buenos Aires necesita que San Lorenzo esté nuevamente allí, en donde sus fundadores decidieron que esté, ¿no? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Te despedimos y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por difundir esta Vuelta a Boedo que cada día tiene más adeptos, más fanáticos, y muchos vecinos también del barrio de Boedo están muy entusiasmados con esta idea, con este proyecto que se está impulsando desde varios sectores, y lógicamente desde la subcomisión de hincha le agradecemos a ustedes por la comunicación. Muy bien, pasaba Marcelo Culotta, integrante de la subcomisión del hincha de San Lorenzo Almagro.